Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. Continuando entonces con la interpretación actualizada por el convenio marco que realiza el Ministerio de Educación de la Nación con todas las provincias en el Consejo Federal de Cultura y Educación, decimos que esta ley 24.195 tiene disposiciones similares contenidas en las normas nacionales y acuerdos internacionales aprobados en torno a la reglamentación del ejercicio del derecho a enseñar, relativas al reconocimiento de las instituciones educativas de gestión privada y la articulación con la gestión estatal. Entonces, es una ley que se abre a que todo el mundo pueda enseñar y que el Estado pueda controlar. El artículo 23 de la ley de transferencias, porque antes de que saliera la ley 24.195, unos meses antes, el gobierno de Perón, la Cámara de Diputados y Senadores, aprobó la ley 24.049, que garantiza la continuidad de la prestación de servicios educativos de gestión privada y los derechos emergentes de la normativa nacional sobre la materia y los convenios de transferencia de los servicios nacionales a las jurisdicciones y al régimen de aportes a la enseñanza. Yo sé que hablar de leyes es pesado, tampoco soy un especialista en los problemas jurídicos, legales. De todas maneras, esto quiere decir que hay una ley especial por la cual esta escuela de comercio, el Instituto Martínez Ubiría, fue transferido de nación a provincia. Lo que era la ENET, que es el SEM 50 ahora, fue transferido de nación a provincia. Y así un montón de escuelas, más de 60 escuelas, que todavía sigue financiando nación. O sea que el dinero que es para aquella escuela y para nosotros no lo junta la provincia, lo junta de sus impuestos la nación y los transfiere todos los meses a la provincia. La provincia, con lo que junta dentro de los impuestos provinciales, de la coparticipación, hace una gran tortilla y lo reparte un poco como le parece. Pero en realidad hay una ley nacional, la 24.049, que manda que ya no haya más escuelas secundarias dependientes de nación, sino que todas dependan de la provincia, de la jurisdicción, pero el financiamiento de estas escuelas sigue viniendo por nación. En principio iba a ser por 10 años, pero ya del 92 hemos pasado los 14 años y sigue todavía viniendo el presupuesto, o sea que nosotros y la escuela ENET siguen siendo financiadas por la nación, por ingresos de la nación. El artículo 37 de la ley 24.195 pone las normas que tienen que regir en cada provincia, en cada jurisdicción, sobre la asignación del aporte estatal destinado a la enseñanza de los establecimientos de gestión privada. O sea que la ley 24.195 protege a las escuelas que son gestionadas por privados, escuelas públicas para todo el pueblo, porque están gestionadas por privados, los protege. Y entonces, cuando tiene una función social la escuela, entonces tiene el Estado la obligación de financiarla, de sostenerla, a no ser que esa escuela cobre una cuota importante, una cuota obligatoria importante a los alumnos, y entonces ya pierde el absoluto, el total derecho de ser financiada en igualdad de condiciones que las escuelas gestionadas por el Estado. La Ley Federal de Educación, en el artículo 38, también dice que los docentes de las instituciones educativas de gestión privada, que son reconocidas por el Estado, tendrán los mismos derechos, la misma remuneración, estarán regidos por la misma reglamentación que la escuela estatal, que los docentes de la escuela estatal. Y para promover la integración de ambas gestiones, de la estatal y de la privada, en el mismo sistema educativo jurisdiccional, entonces los consejos de educación, los ministerios de cada provincia tienen que tener comisiones representativas de los diferentes sectores de la educación pública y de la educación privada, procurando que por medio de esos mecanismos se pueda contar con el asesoramiento educativo en la función de unir los dos criterios de las jurisdicciones, de la privada y de la estatal, elaborando pautas de reglamentarias, de programas, de planeamiento que sirvan a toda la provincia desde las dos administraciones, desde las dos gestiones. También dice que la formación y capacitación del personal está equiparado para la investigación del mejoramiento del sistema, implementación de la formación educativa de los establecimientos de gestión privada y de los establecimientos de gestión oficial. O sea que si hay un curso, esto lo manda la ley 24.195 en el artículo 36, y que acá en la provincia de Río Negro no se cumple, se hacen un poco los sordos. También dice en el artículo 60 que, de acuerdo con lo que se requiera, lo que requiera la población escolar, se promoverá que participen en los programas o planes asistenciales que se lleven a cabo con el objeto de garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar en el marco de lo dispuesto por el artículo 40 de la ley federal. O sea, si hay chicos pobres, chicos sin zapatilla, chicos desnutridos, chicos que necesitan apoyo del vaso de leche, que necesitan transporte, tienen los mismos derechos que los de las escuelas de gestión estatal. Lo de gestión privada, a no ser que la escuela privada sea una escuela que cobre cuotas elevadas o que tenga una búsqueda tipo negocio que le cobre a los papás de los chicos, pero si no, tiene los mismos derechos, artículo 60 de la ley que rige hoy día en todo el país, 24.195. Sin embargo, por ejemplo, entre nosotros no se cumple, más aún, muchas veces se nos desprecia. Yo me siento muy mal cuando me entero, por ejemplo, de que autoridades de nuestra localidad o gente de la educación de nuestra localidad va a Viedma y entonces le sopla en la nuca a los que están de turno, así ocupando algunos sillones en educación, para que ahorquen a esta escuela, que no le salga ningún trámite, que no le aprueben ningún nombramiento, que le traben. Es una barbaridad. ¿Por qué no lo hacen en público? ¿Por qué no lo dicen aquí por la televisión? ¿Por qué no se sacan la careta y entonces apoyamos todos la educación de todas las escuelas de nuestra comunidad y nos jugamos las autoridades desde el Ejecutivo Municipal, desde el Legislativo, desde la coordinación? Nos jugamos todos por los chicos para que aprendan y sepan más, respetando el derecho a la libertad educativa y respetando los derechos que tienen todas las familias de elegir el tipo de educación que prefieran. Esto de crear una guerra artificial, esto de tener alumnos de primera que tienen transporte gratis y alumnos de segunda que tienen que pagarse el transporte, aunque sus padres ya han pagado el impuesto. Con el impuesto de todos los papás se paga el transporte de los alumnos de las escuelas oficiales de gestión estatal. ¿Por qué no se paga de los otros alumnos? ¿Qué son leprosos? ¿Están discriminados? Hay cosas muy graves entre nosotros que algún día pueden explotar porque esto puesto en la mano de un juez donde se demuestre por un grupo de padres que han sido discriminados por su religión, por ser católicos o por ser evangélicos, o que han sido discriminados por enviar a sus hijos a una escuela de gestión privada, una escuela pública de gestión privada, que van el que quiere, cada uno elige la escuela que quiere, porque en eso se juega la Constitución argentina y se juega el sistema democrático que hemos adoptado. Entonces, si hay gente que no ha entendido esto, va a tener que entenderlo ante la justicia, me parece, porque no podemos seguir jugando al gato y al ratón de esta manera, porque esto es jugar con los derechos que tiene cada familia, con la libertad que tiene cada papá, cada mamá, con la opción que puede tener cada chico, cada adolescente, cada joven, dentro de las distintas comunidades. Así ocurre en todo el país. Acá en Río Colorado parece que estuviéramos un poco más leprosos algunos, un poco más discriminados, pero no vale la pena quejarse desde aquí, desde la radio. Esto simplemente para que el pueblo también se entere cómo nos tratan a veces gente que no se anima a tirar la piedra y mostrar la mano, que tira la piedra y esconde la mano y después habla de que todos unidos vamos a hacer un Río Colorado mejor para todos, menos para algunos, y ese de menos para algunos lo callan. Seamos sinceros, saquémonos la careta, hablemos abiertamente, juguémonos, digamos, yo mando a mi hijo a esta escuela porque a mí me conviene, no lo mando porque no me conviene, soy libre, yo elijo, y yo como autoridad apoyo lo que el pueblo elige, como he elegido a este Consejo Deliberante, a este Poder Ejecutivo, también elijo este tipo de educación para mis hijos y apoyo a esta escuela y me juego por esta cooperadora, por la escuela de mi barrio, por la escuela parroquial, por la escuela de Barrio Unión, por la escuela del Gualicho. Cada uno tiene sus amores y tiene sus intereses y tiene sus opciones. Esto es vivir en democracia. Lo demás es ser tirano, es ser dictador, es querer imponer la propia visión de la persona, de la vida, imponerla por la fuerza. Qué lejos que están de la Constitución argentina, qué lejos que están de la Ley Federal de Educación. Es una lástima que haya discriminación de padres. Discriminan a los padres. Chicos cuyos papás son peones en las chacras tienen que pagarse el transporte. Y al lado, el que viaja al lado, que es el dueño de la chacra, viene gratis. ¿Por qué será esto? Es lamentable, ¿no?, que no nos pongamos de acuerdo de que en un país democrático todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas necesidades, y a cada uno se le tiene que dar, dentro de lo poco que tenemos, proporcionalmente, de acuerdo a lo que necesita para vivir con dignidad, para aprender con ganas, para crecer y hacer un país que sea mucho más fraternal, que nos reúna, que nos ayude a formar una patria de hermanos.